sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches a todos. Aquí estamos en esta nueva edición de Sembrando y bueno, tenía algunas gacetillas ahí para recomendarles, algunos avisos, algunos mensajitos que me quedaron del programa de ayer, uno que le quería pasarlo al aire. Y nada, tenía lo del servicio meteorológico, hoy lo vamos a suprimir por razones personales. No, tenemos todos los datos, pero la previsión de lluvia ha pasado el lunes y ya me cansé de que me vayan corriendo los días. Esto parece una carrera de galgos ahí cuando le ponen la liebre y la liebre cada vez está más lejos. Lluvia por ahora nada, ¿no? Así que bueno, después si alguien pide los datos se los damos, pero hoy vamos a prescindir aparentemente de eso. Bueno, tenía un saludo que va dedicado a Mónica Piñeiro y a Ramón Diomedi, quienes estuvieron ayer, que representan a la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Tras la Sierra. Julián y Liliana le envían un fraternal saludo a Mónica y a Ramón. Luego, ¿qué otra cosa tengo también que me han enviado? Tengo del programa del encuentro del Grupo Literario Tardes de Biblioteca Sarmiento, que tiene el agrado de invitar a todos ustedes a los actos públicos del 50 Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores, que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de octubre, con la participación de escritores de 7 países de América. Y bueno, especialmente nos esperan para esa fecha, ¿no? Empieza el miércoles con un preencuentro a las 21 horas en la sala de arte del Cine Teatro Municipal. Y bueno, ahí habrá inauguración de Existenciales, que son pinturas del artista plástico ecuatoriano Ángel Braulio Aguilar Masaco, en especial adición al 50 Encuentro Internacional de Poetas. 50 encuentros ya, qué increíble, ¿no? Bueno, luego a medida que vayan pasando los minutos le voy a ir pasando también el resto de las actividades, los homenajes, todo. Bueno, es una movida importante. Grupo Literario Tardes de Biblioteca Sarmiento, no se olviden, 6, 7, 8 y 9 de octubre. Y bueno, participarán un montón de escritores de 7 países de América. Va a ser realmente una fiesta para Tras la Sierra. Y a ver qué más tenía, creo que no tengo más nada, por ahí estamos. Bueno, si después recuerdo qué otra gacetilla tenía, se las paso con todo gusto. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Carlos. También con alguna gacetilla para pasar al aire. Muy bien, muy bien. La pasaron ayer, pero digamos, la volvemos a repetir, esto de la reunión del próximo domingo en Los Molles. Siguiendo con las actividades que venimos desarrollando, un grupo de vecinos y un grupo de vecinos del Bajo y un grupo de vecinos del Alto, muchos de ellos pequeños productores de la sierra. Ya se había anunciado el jueves pasado, cuando tuvimos la visita de Laura, de Cristina, de Roberto y de Andrés, esa probable reunión el domingo en la placita de Los Molles frente a la iglesia. Y bueno, confirmamos que esa reunión se va a hacer el domingo a las 10 horas de la mañana. Avisamos a todos los interesados, a las personas que ya estuvieron reunidas aquella vez y a todos aquellos que se quieran sumar. vamos a seguir tratando esta temática de las ayudas que llegan a los productores que se vieron afectados por el fuego y todas las actividades que tenemos que desarrollar para conformar el consorcio de prevención de incendios en esa zona de Los Molles. Al respecto hago así un pequeño raconto, los productores con algunos compañeros que no son productores, sino que son vecinos solidarios, estuvieron trabajando desde el jueves pasado, que estuvimos acá en la radio, durante los primeros días de esta semana, presentando las listas de productores afectados en la dependencia local del Ministerio de Agricultura. Esas listas fueron aceptadas y enviadas a Córdoba, y en función de eso se dispuso la ayuda. Y se estuvo esperando que llegara en estos días de la semana, y bueno, ha habido algunas demoras, algunos contratiempos, pero nos confirman Horacio, uno de los vecinos que ha estado activamente haciendo los contactos con el ministerio, que hay compromiso del secretario, del ministro Carlos Gutiérrez, en persona, de que mañana o a más tardar el sábado estarían llegando el alimento balanceado para los animales a la zona. Así que bueno, esa sería la última la confirmación de que antes del domingo ya estaría llegando esa ayuda. Los vecinos se han ido organizando, han informado a todos los productores de esa zona de Los Molles, han ido personalmente a avisar a cada casa, que sabemos que están muy lejos en la sierra, y también hemos tomado contacto con algunos productores que se vieron afectados en la zona de La Ullava, que vía distintas personas fue llegando el dato. Entiendo que también estarán incluidos en estas listas, y también organizaron un sitio en donde se van a recibir las ayudas para luego distribuirlas, que sería ahí en la zona entre Los Molles y Las Chacras. O sea, que comentar para todos que, bueno, ese grupo que comenzó a trabajar aquel domingo 18 ha continuado trabajando en distintos frentes, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, y que bueno, invitamos a todos a este domingo a seguir avanzando para seguir haciendo efectivo estas dos líneas principales, ¿no? La ayuda inmediata a los productores que vieron sus campos quemados, y luego todo lo que tenga que ver con la conformación del consorcio de prevención de incendios y las tareas a posteriori que tengamos que hacer de restauración. Así que bueno, quedan todos invitados. Bueno, qué importante, ¿no? O sea, que la gente empezó a organizarse, a moverse, a gestionar, y bueno, las posibilidades están, sí, la ayuda existe. Claro, se van haciendo diferentes contactos institucionales en la zona, ¿no es cierto? Se va ampliando como el grupo de personas que empiezan a enterarse de lo que pasó en las sierras y de las necesidades de que seamos protagonistas en tratar de restaurar y de prevenir que vuelva a ocurrir. Y bueno, además también hemos escuchado, leído, ¿no es cierto?, que en otros parajes, por ejemplo en la población, ha salido publicado que se va a constituir una unidad de defensa civil municipal, ¿no es cierto? También han estado trabajando los vecinos y bueno, las autoridades en esa zona. Así que ha habido respuestas en distintos sitios del valle. Bueno, será cuestión de irnos informando, ir haciendo los intercambios necesarios como para que, bueno, nos vayamos todos ayudando en esto, ¿no? De estar mejor preparados para estas circunstancias difíciles y abocarnos a las tareas de restaurar y de prevenir que vuelvan a ocurrir. Así que todos invitados, los que quieran ir a recibir información, que vivan en otros parajes y que quieran hacer algo parecido, más los que estuvieron en reuniones pasadas, más quien considere que puede interesarle esto, domingo próximo 2 de octubre a las 10 horas en la Plaza de Los Molles, frente a la iglesia. Será la segunda reunión de vecinos y productores serranos por el tema de incendios, para gestionar asistencia y formar el consorcio de prevención de incendios. Eso es lo que hemos estado anunciando, claro, acá. Así que bueno, qué lindo, bueno, ¿no? Realmente qué interesante que empecemos a pensar en estas cuestiones. Y bueno, y no solo eso, sino que los que han sido damnificados por esta crueldad, ¿no es cierto? Esto que es los incendios que han sido propiciados por seres humanos, obviamente, bueno, tengan de alguna manera alguna colaboración del Estado, ¿no es cierto?, para que ellos puedan seguir trabajando, puedan seguir viviendo y puedan seguir produciendo. El abrazo para todos aquellos que están en esta situación, y bueno, de hecho, a través tuyo y a través de los mensajes, FM Sierras siempre ahí colaborando, aportando con su obligación y su granito de arena para que todo esto llegue a buen puerto. Sí, en eso estamos. Bueno, teníamos una selección musical de tangos hoy, y no, nada, y ayer había estado, no sé si vos escuchaste el programa. Sí, ayer, sí, la escuchamos. Nos hablaron de algo que estaba relacionado con vos, y nos quedó la duda, ¿no? Sí. Sobre el bosque de la memoria. ¿No nos podrías contar algo? Sí, cuento mínimamente, porque si los chicos van a tener el espacio propio, por ahí está bueno que también cuenten ellos, digamos. ¿Los chicos del refugio? No, los chicos de la memoria. Los chicos. Ah, ¿no? Bien, sí. Personas de la Comisión de la Memoria. La idea fue esa. Está bien, comentamos mínimamente, si les parece. Para mí fue una sorpresa y me lo contaron ellos al aire. Claro. Y yo me quedé pagando, ¿no es cierto? Porque dicen, no, bueno, pero la ingeniera Ledesma también tuvo que ver con eso. Claro. Y propuso algunas cosas que se llama el bosque de la memoria, ¿no? Claro. O sea, bueno, desde que se constituyó esta Comisión de la Memoria, por distintos motivos nos hemos ido conociendo las distintas personas, ¿no es cierto? Y a su vez hemos compartido puntualmente con Mónica Piñero trabajo en otro grupo social, que es el grupo Todos por Guille, ¿no? Y hemos hecho varios festivales juntos entre el Todos por Guille y la Comisión de la Memoria cuando se cumplían los aniversarios del 24 de marzo. Durante, bueno, 2 años seguidos hicimos esos encuentros en la plaza. Y en muchas otras circunstancias hemos estado cercanos, digamos, unos y otros. Y ellos en un momento dado comentaron que tenían un acercamiento también con esta escuela, el CENMA del hospital. No sé bien cuál es el nombre de esa escuela, pero sé que es un CENMA, ¿no es cierto? Sí, el CENMA, que funcionaba en la escuela Unión Panamericana, que se trasladó ahí a ese edificio que fue realizado por Nación, que está detrás del hospital. Claro, en ese que había... Tiene apenas un año de uso, ¿no? Dos por lo menos debe tener. Sí. Que tenía intenciones el cuerpo de docentes o los directivos de esa escuela de participar de las Semanas de la Memoria, porque la gente de la Comisión de la Memoria generalmente hace actividades durante toda una semana, en el mes de marzo. Bueno, me estoy metiendo a contar lo que tienen que contar ellos. Pero surge que la escuela quería sumarse también con una actividad, y la actividad pasaba por plantar árboles. Querían plantar árboles en relación con los desaparecidos. Bueno, entonces, era poner un árbol por cada... Sí, o sea, como que por ahí no estaba cerrada cuál era la idea, simplemente, bueno, que se vinculaba la vida de los árboles con la referencia a estas personas que ya no estaban, ¿no? Como que es un símbolo que encontramos frecuentemente en muchos países, que siempre el modo de no olvidar pasa por tener símbolos vivos, ¿no? Y los árboles son como privilegiados a ese respecto. Entonces, bueno, ahí trabajamos y sí, intentamos, bueno, pensar para adelante y pensar que el bosque se empezaba ese año, pero tenía una proyección de muchos años y de muchas vidas que podían pasar por ese espacio, y que tenía que tener una simbología lo suficientemente fuerte y contundente como para que en cualquier época, y estuviera quien estuviera, se comprendiera el deseo que había animado a estas personas en el momento que lo pusieran. Porque a veces, digamos, los rótulos se caen o los carteles se pierden, y hay veces que vamos perdiendo los símbolos, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, el bosque tenía que ser un símbolo en sí mismo, aunque no hubiera suficientes leyendas que lo identificaran. Y entonces surgió esta idea de que más que fueran árboles en una calle o que fuera un bosque, que tuviera toda la diversidad de las plantas nativas de Tras la Sierra posibles, que estuviera integrándose en el tiempo con otras especies, que el bosque fuera vivo, que, o sea, que en él hubiera espacios como para que se desarrollen actividades musicales, de lectura de poemas, actividades de escultura. También se habló con la gente de la Escuela de Artes para eso. Y bueno, y así fuimos, digamos, entre todos, porque éramos muchos los que colaboramos, se fue en poco tiempo, ¿no? Porque no había mucho tiempo, se fue planificando y se cambió de lugar donde se iba a hacer la plantación, se eligió un mejor lugar. En realidad había como un proyecto de que ahí se iban a hacer ciertas construcciones, pero dijimos, bueno, por ahora va a haber bosque, y cuando ya haya bosque las construcciones se tendrán que hacer en otro espacio. Y bueno, fue todo un proceso, digamos, de mucha voluntad por parte de la directora de la escuela y de las personas de la Comisión de la Memoria para concretar ese espacio. Entonces, ese año, que fue no en este marzo, sino el marzo anterior, 2009, se hizo la plantación. Y bueno, la comisión invitó a los familiares de las distintas personas que tienen que ver con la desaparición de personas en Tras la Sierra. Y fue muy hermoso, y bueno, posteriormente este año, se volvieron a hacer actividades, y la idea es esa, ¿no? Que todos los años se hacen actividades en el bosque, no solo en términos del 24 de marzo, sino en cualquier otro momento del año. Para eso el bosque se supone que tiene que integrar todo, ¿no? O sea, toda una serie de expresiones culturales y artísticas vinculadas con la vida, vinculadas con la memoria, vinculadas con la justicia. Y bueno, si alguno va a ver que el bosque es pequeño todavía, o sea, pero los sueños son grandes, ¿no? Pero las plantitas están pequeñas. ¿Son plantas nativas? Sí, son todas plantas nativas. ¿Y las han puesto equidistantes? No, bueno, tiene un diseño así como desordenado, como son los bosques. Claro. Y bueno, después se complementó este año con enredadera. Ahí andaba más. Con enredadera y con otras especies. ¿Y hay una cartelería? Hay una cartelería que hizo la escuela donde están el nombre de todas las personas que se rememoran en este bosque, ¿no? Que son todas las personas de las cuales tenemos conocimiento hasta ahora, que han sido de Tras la Sierra o que han desaparecido en Tras la Sierra. ¿No se le dio mucha difusión a esto? Sí, salió en los diarios, salió en los medios, los canales de televisión, y bueno, no diré que fue así masiva la concurrencia, más bien han participado las personas allegadas a la escuela y las personas allegadas a la Comisión de la Memoria. Bueno, es hora de que le empecemos a dar difusión. Sí, tenemos sí. Nuestro bosque de la memoria en Tras la Sierra. Sí, ¿no? Que vos sabes que, bueno, el tema de los bosques de la memoria, no hay muchos en Argentina, hay pocos bosques de la memoria relacionados con este hecho de los años del terrorismo de Estado y el golpe del 76, ¿no es cierto? Hay uno en Rosario y hay otro en Buenos Aires que yo conozca, y uno en San Juan. Creo que son esos los tres que hay. Incluyendo Villa Dolores. Y ahora el de Villa Dolores. Probablemente, creo que también hay uno en La Plata. Pero digamos, no hay tantos bosques de la memoria. Siempre están asociados a los organismos de derechos humanos en esta temática puntual, ¿no es cierto? Después puede que haya otros bosques de la memoria relacionados a otros sucesos, ¿no es cierto? Pero vinculados con esto. Así que sí, es para nosotros todo un desafío, por esto que decimos, bueno, las plantas están pequeñas, pero los sueños son grandes, ¿no? Seguro. El sueño es que el bosque nos va a perdurar a todos nosotros y va a seguir estando. Y ese va a ser como el testimonio que damos los villadolorenses respecto de esa historia pasada, ¿no? Bueno, me parece realmente genial. Y con respecto a esto, volviendo al programa de ayer, porque me dejó pensando, en realidad normalmente no tengo inconvenientes, a pesar de mi escasa experiencia a través de lo que son los medios, ¿no es cierto?, de hablar de cualquier tema a través del micrófono, siempre y cuando pueda, o sea, a través de mi limitada capacidad, ¿no es cierto?, poder ser un interlocutor válido en una conversación. Pero ayer me pasó algo raro, ¿no? Me pasó de que sentí que no estaba a la altura de las circunstancias. Por supuesto que era yo el que tenía que hacer el programa y bueno, y lo hice lo mejor que pude. Pero en realidad este tema, a pesar de que lo conozco y lo he hablado y bueno, desde el punto ideológico lo tengo asumido y sé lo que me parece que es lo más correcto, el estar con una persona que estuvo secuestrada y que bueno, que pasó todo eso y que me lo contó con tal libertad fuera de micrófono, inclusive dentro del programa, bueno, por ahí en un determinado momento en realidad no sabía cómo seguir, sino que bueno, ellos lo comunicaron con una total naturalidad y de pronto no sabía verdaderamente qué preguntar, me ponía en el lugar de los oyentes y tenía un blanco total y me ponía en mi lugar y más o menos me pasaba lo mismo. Es por eso que en algún momento pedí disculpas, ¿no es cierto? Porque probablemente era un programa como para sacar mucho provecho. Es así, Carlos, creo, ¿no? Cuando, bueno, particularmente la conocí a Mónica el día ese que ella hace un relato de que fueron haciendo, porque había una convocatoria desde un grupo de jóvenes y lo hacían ahí en el centro, ¿cómo se llama? Centro cooperativo, ¿cómo es? Centro Cultural Cooperativo. Centro Cultural Cooperativo. Y fue el día ese que, bueno, que María Correa contó que no había hablado nunca y que ese día recuperaba la voz, y Mónica hizo su testimonio, y también había otra chica que ella decía que no sabía quiénes eran sus padres, ¿no? Y bueno, una serie de testimonios en el que realmente lo que uno se quedaba era mudo, digamos. Creo que uno pierde la posibilidad de hablar porque dice, yo no tengo nada para decir, los que tienen la palabra son ellos, ¿no? Y cuando han hecho las exposiciones, porque cuando es la semana de marzo, hacen una exposición permanente en el hall del teatro, que durante toda la semana están expuestos los paneles individuales de cada una de las personas que están desaparecidas o que están muertas a causa del proceso militar, y también están acompañadas muchas veces con otras muestras que ellos reciben de otros organismos de derechos humanos, y muchísima gente visita esa muestra durante toda esa semana. Y bueno, creo que en cada uno se vive ese proceso de meterse muy adentro y de pensar todo de nuevo, ¿no? Y bueno, lo hacen ellos, digamos. No son muchos, como dice Mónica, le ponen Mónica en particular y otros compañeros, por supuesto, que también, pero bueno, tal vez yo estoy más cerca de ella, le ponen mucha voluntad, mucha energía, mucho tiempo, mucho afecto a lo que hacen, y para uno es un orgullo también, porque uno dice, lo estamos haciendo en Villa Dolores o lo estamos haciendo en Tras la Sierra, ¿no? Por ahí el hecho de que mucho se hace en Villa Dolores, uno da como una, levanta como una banderita blanca y dice, hey, estamos despiertos, no nos dormimos del todo, estamos. Y bueno, y muchos otros compañeros son de distintos lugares detrás de la sierra, de Los Hornillos, bueno, de varios parajes, y también llevan la muestra, creo, a Villa de las Rosas. O sea, hay gente que está en otras provincias. Hay gente en otras provincias y que vienen, claro, y movilizan distintas cosas, digamos. O sea que, bueno, es un llamado de atención que siempre están haciendo cuando llega marzo. En otros años han hecho actividades en otros momentos. Y bueno, si digo todo esto no es para meterme en lo que ellos van a contar en sus micros, que me parece muy bueno que tengan su micro, sino para decir que los apoyamos, que estamos orgullosos de que lo hagan. No, y mucho más que lo hagan a través de nuestra radio. Claro. Sí, seguro. Y que, y bueno, un cariño grande a todos y que bueno, y que le metamos para adelante. Sí, que vamos a hacer, que no van a estar solos. Vamos no, a estar no, y la radio está muy bueno porque lo va a difundir y va a ser más la gente que va a estar apoyando y acompañando. Con seguridad. Bueno, Tengo un mensaje raro por acá, esos mensajes que suelo recibir por acá, y nada, lo voy a leer, y la persona que me lo envió me gustaría que lo aclarara, no sé si vos podés... Yo hablé del evento de los poetas, ¿no es cierto?, que van a estar en Villa Dolores, y alguien me dice, ¿cuál ganará, el rally de autos o el de poesía? No sé si están justo en el mismo... No, estoy informada. Digo, presumo que debe estar en puestos en la misma fecha, no creo, ¿no? No, otro rally de autos, ya lo tuvimos, ¿no fue a principio de año? No estoy informada de las actividades automovilísticas. A pesar de la resistencia de algunos, hay muchos más que parece que quieren todo esto, así que vas a tener que aguantar los días de tierra, los caminos hechos pedazos. ¿Pero vos decís que ahora en octubre? No sé, yo he escuchado que se están reuniendo por el rally, pero acá dice, ¿cuál ganará? ¿El rally de autos o el de poesía? Así bueno, que, bueno, pero rally de autos, ¿cuántos habrá habido? ¿3, 4 o 10? El de poesía se van por los 50 y pico, o sea que... A ver, ahí entra otro mensajito, a ver si nos aclaran, yo estoy medio... Pasar aviso a los productores afectados... que deberán pasarle a la radio, a ver, esperen un poquito que logre captar, pasar aviso a los productores afectados que deberán pasarle a la radio mañana mismo o a Cristina Pino los números de los boletos de marca y del DNI para completar la planilla y poder reservar el alimento balanceado, Horacio. Claro, es un mensaje de Horacio. Horacio es una de las personas del grupo que más estrechamente ha estado estableciendo contacto con el Ministerio de Agricultura para las ayudas a los productores afectados por los incendios que comentábamos hace un rato. Entonces nos está pidiendo que pasemos este aviso. Si los productores nos están escuchando o familiares nos están escuchando, sería necesario que todos los productores afectados pasen a la radio, o sea, utilizando los teléfonos de la radio, o si tienen el teléfono de Cristina Pino, el número de los boletos de marca y el del DNI de cada productor, para poder completar las planillas y así reservar el alimento balanceado que estaría llegando en estos días. ¡Ah, qué tal! Muy bien. Entonces, bueno, la radio va a ser otra vez de vínculo, si alguien nos pasa esos datos, y si no, a Cristina. Repetimos, los números de boleto de marca y el DNI, todos los productores afectados por los incendios. O sea, disculpa que me meta, este va a ser el elemento que va a permitir personalizar la ayuda, no claro, va a hacer falta... Sí, la ayuda es personalizada, ¿no es cierto? Por eso, pero digo, no necesitas tener un papeles del campo... Está vinculado con, como es a la ayuda principal de alimento en esta instancia para los animales, está como condición esto de la presentación de esa información. Cristina había dicho que bueno, que iba a haber una comisión de productores que iban a verificar que realmente el alimento vaya a gente que claro, lo necesita, ¿no? Eso... que se apropien personas aprovechando esta volada, se queden con alimento claro, cuando no han sido afectados. Eso me comentaba Horacio hace un rato, que sí, que los productores, con Cristina, con Roberto y con otros productores de ahí de la zona de Los Molles o Los Molles arriba, ya habían dispuesto el lugar donde se iban a recibir los acopios, que es un galpón que tiene otro productor, y cómo iban a estar ellos trabajando, recibiendo las ayudas y distribuyéndolas. Así que sí, ya se han organizado para eso, lo van a manejar los productores. Un cariño muy grande para Cristina, para Roberto, para Laura y para Andrés, que para Andrés también ha venido con eso. Digo, pero en Cristina ahí vi todo un liderazgo, ¿no es cierto? De pronto cuando las papas queman, y esto lo digo con todo cariño, quienes aparecen primero son las mujeres, ¿no es cierto? Es como primeras que... y últimas. Siempre están. No, bueno. Cuando hay verdaderos problemas, las que sacan la cara ahí primero, las señoras, las mujeres, ¿no? Así que bueno, un abrazo muy, pero muy fuerte a todas ellas, y bueno, estamos para servirlas desde la radio, ¿no? Así que si es necesario, antes de finalizar el programa, podemos dar de nuevo. Sí, por las dudas, alguno se enganche al último y no sepa de qué. ¿Y cuándo vendría el alimento? No se sabe. A partir de mañana, o sea, mañana viernes o el sábado. Eso es el compromiso asumido por el secretario del ministro Carlos Gutiérrez. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, listo. Te invito a una pausa. No, no debo decir una pausa. También tengo que decir, este no es un programa grabado. Bien. Se

se me paren los cursos y te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de querer. Al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Bueno, estamos nuevamente en carrera, ¿no? Tenemos otros anuncios que no quiero olvidarme, que tienen que ver con las segundas jornadas nacionales de riego discontinuo que se van a llevar a cabo el 13 y el 14 de octubre aquí en Villa Dolores. El lugar va a ser el auditorio del Centro Cívico y el horario será de 8 a 18 horas. Bueno, la auspicia el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentos, el PROSAP, el INTA, bueno, y otras instituciones. Dice la nota, tengo el agrado de invitarlo a usted a participar de la segunda jornada nacional de riego discontinuo que se realizará durante los días 13 y 14 de octubre en la ciudad de Villa Dolores. Durante las mismas, destacados especialistas nos ofrecerán alternativas para alcanzar una mayor eficiencia del uso de agua a nivel parcelario. Estoy convencido que frente al contexto que atraviesa el sector productivo por la escasez de recursos hídricos, estos encuentros les serán de sumo interés. Esperando contar con vuestra presencia, los saludo atentamente el ministro Carlos Gutiérrez, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Gobierno de Córdoba. Inscripción gratuita, los cupos son limitados. Se pueden comunicar a Andrea Llorio, Telefax 03543-428135, o a riegodiscontinuo @gmail.com. Así que retransmitimos estas importantes jornadas de aprovechamiento del agua a través de esta técnica que es el riego discontinuo, para que ustedes puedan expresar todo lo que piensan y puedan hablar, ¿no?, con las personas que están experimentando y están trabajando. Y creo que van a estar ahí también los vendedores, como estuvieron en la otra jornada. Bueno, Marcela, tenemos más mensajes. Tenemos un mensaje, sí, que vamos a leer. Dice: hola, hay productores que están perdiendo muchos animales por causa de la seca y de campos que ya se han quemado otros años muy profundamente y ya no alimentan. ¿Saben si ellos podrían estar incluidos también? Gracias, es muy interesante escucharlos. Bueno, en primer lugar, se me ocurre que si es factible que te acerques este domingo a esta reunión de los molles, esperamos contar con la presencia del encargado zonal del Ministerio de Agricultura. Es decir, está comprometido a asistir el señor Iba Romero, porque va a tomar contacto directo ahí con los productores, ¿no? No ha ido casa por casa, sino que van a aprovechar esa reunión como para ultimar los trámites que tengan que realizar. Entonces va a ser una buena oportunidad para planteárselo directamente a esta persona, que es la delegada zonal del Ministerio de Agricultura. Y en segundo lugar, comento que cuando nuestros compañeros empezaron a hacer las gestiones por esta declaración de emergencia agropecuaria por incendio, ahí les comentaron en la delegación local que había habido una emergencia agropecuaria por sequía, me parece que entre diciembre del año pasado y hasta marzo o abril de este año, y que no se había presentado ningún productor a reclamar los alimentos. Bueno, ahí se habló de, bueno, pero ¿cuál fue la difusión? ¿De qué manera se dio conocimiento? Porque a veces, digamos, tampoco hay la suficiente difusión y por eso las personas no se enteran. Y digo, puede ser que se plantee también ese tema, ¿no? Creo que hay pedidos de que se vuelva a declarar una emergencia agropecuaria por sequía en la provincia de Córdoba, en vista de, bueno, de que llovió muy muy poco en el verano del año pasado y, bueno, que la primavera pinta bastante seca. Entonces tal vez esté en tiempos de hacer que hagan una nueva declaratoria para estos meses, o no sé si será válido todavía plantear de aquellas ayudas que estuvieron disponibles entre los primeros meses del año y que, según dijo este encargado local, no había habido pedidos. Entonces digo, son todas cuestiones que estaría muy bueno que se puedan plantear el domingo, si esta persona está presente, sería, me parece, una forma de poder evacuar esas consultas, ¿no? Y metiéndome un poquito yo en el tema, y respondiéndole a la persona que nos escribe, digo que lo peor que les puede pasar a los productores es la invisibilidad, ¿no es cierto? El hecho de que cada uno trabaja de manera totalmente individual, sin relacionarse, sin asociarse, bueno, lo que logra es que nadie sepa que existe. De la manera que se han organizado a partir de algo muy triste como han sido los incendios, nos da la pauta de que, bueno, que tenemos que asociarnos, movilizarnos, cuidarnos a nosotros mismos, me refiero a los productores, para que esta ayuda, en el caso de la que va a venir para la gente que ha sufrido incendios, no se maneje mal, porque estamos cansados de vivir en una Argentina donde a veces sabemos que la ayuda no llega a donde tiene que llegar, sino que se queda en el camino. Así que nosotros tenemos que hacer un poco de policías, ¿no es cierto?, de controladores, de este tipo de cosas, y entre nosotros, los productores, me pongo en el lugar de un productor, verificar que realmente la ayuda llegue y se reparta como corresponde. No dejar que lo haga una sola persona y que eso se haga en trámites secretos. Tenemos que tener las listas, las personas damnificadas, la cantidad de hectáreas, bueno, no sé, todo lo que... Sí, todo eso creo que lo han ido relevando ya. Que son verdaderos relevamientos para que ningún concejal, ningún intendente se vea animado, o ningún funcionario, digo concejal, intendente, pues se me ocurre, pero claro, cualquier funcionario que esté en la parte pública o no, o algún dirigente social, se quede con lo que no le corresponde. Claro. Porque de esto ya tenemos un montón de historias, una Argentina vieja ya, en estas trapisonas, en estos, claro, estos manoseos, ¿no es cierto? Sí, aparte recuperando lo que vos decías al principio, si estamos en las reuniones, si preguntamos, si participamos, si reclamamos, y están los funcionarios o están otras personas que están compartiendo el mismo problema, es un inicio para intentar buscar las soluciones, ¿no? Si nos quedamos lamentándonos en nuestros espacios privados o personales, se hace bastante más difícil. Entonces, bueno, la idea es esa, todos aquellos planteos, incluso pensemos que también los compañeros están peleando mucho para que se nos dé participación en lo que sean las actividades de restauración y en lo que sean las actividades de prevención, ¿no? Porque por ahí cuesta un poco que se abre el juego a la participación de las personas, ¿no? Siempre decimos que la participación de las personas es indispensable, es prioritaria, pero cuando las personas se autoconvocan y se autoorganizan y ofrecen su participación, entonces como que eso un poco asusta y ya como que se empieza a no sostener ese principio de la participación, ¿no? Más bien, más que una participación de personas autoconvocadas, por ahí más la idea, se me ocurre a mí, que lo que se buscan es, bueno, grupos más dóciles de llevar tal vez para determinadas circunstancias, ¿no? Pero cuando son las personas las que por sus propias necesidades, sus propios intereses, plantean lo que quieren, lo que necesitan y aquello por lo que están dispuestos a luchar y a trabajar, nos estamos encontrando con que las estructuras estatales, están como dudando un poco si está bueno esto de que participemos o no participemos, ¿no? Por ahí se nos plantea siempre eso, no, si son civiles, con respecto, por ejemplo, a las tareas de prevención, ¿no? De prevención de los incendios, siempre como un, no, si son civiles, no, bueno, y entonces tenemos que... No es que piensen. Claro, entonces, digamos, hay toda una tarea que requiere que haya más participación aún, que seamos más, que nos escuchen, que vean que no es que hay uno, dos o hay tres que están con ganas, sino que somos muchos, que realmente nos comprometemos con lo que está pasando desde diferentes lugares, desde diferentes posibilidades, pero que estamos viendo que lo que está pasando en el territorio nos afecta a todos. Y entonces a ver si lo entienden, porque muchas veces, aparentemente, creo yo, se manejan con otros criterios un poco más individualistas o más de corto plazo, y estas otras actitudes o estas otras propuestas participativas y como que buscan ser sostenidas en el tiempo, un poco que los dejan fuera de escuadra a los funcionarios, ¿no? Entonces le tenemos que mostrar que no, que nuestra propuesta es sólida, que no es, o sea, que nuestra propuesta es sólida, que está comprometida y que lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a ir mejorando como sea necesario y en esta articulación, ¿no es cierto?, entre el Estado y la comunidad. Así que bueno, como redondeo es eso, tratemos de estar en esa reunión del domingo y seguirlo planteando. Me hace acordar del otro día de Cristina, cuando decía que se iban a organizar, iban a ir casa por casa. Claro. Iban a hacer o sea, hay un compromiso, si uno se queda esperando sentadito, claro, estas cosas no se dan. Y sabemos todos, porque esto no es nuevo, de que las autoridades que tenemos requieren de, o sea, se movilizan cuando ven mucha gente. Claro. Cuando hay uno solo pidiendo algo, es como que no tiene representatividad. Y bueno, y la idea de asociarse, a formar grupos, personalizar los grupos, eso también te da cierta jerarquía para luego gestionar, pedir, claro, con mayor responsabilidad, con mayor entidad, creo que sería la palabra. Bueno, ¿qué iba a decir? Tengo un lapsus. Quería invitarlos a la maratón de lectura mañana, se bueno. Hace. Ha sido una propuesta del Centro Educativo Coronel Olmedo de San Pedro, y mañana estarán los chicos a partir de las 9:30 horas hasta las 12 en la plaza de acá del pueblo. Bueno. El lema es Rutas, Caminos y Senderos de Papel y Tinta, un viaje a la Argentina de los libros. Mira. Felicitaciones a la directora, a las profesoras, ¿no es cierto? Y hay una caricatura con alguien volando con sus alitas como si fueran con alas que son formadas por hojas, que dice, leer nos hace libre. Claro. Interesante, ¿no? Está bueno. Bueno, ¿hoy nos va a leer algo? Sí, algo. Seguro que sí. No la apuro. Bueno, es todo suyo. Bueno. Ha pasado entre gacetillas y... Sí, y ha pasado. Y vericuetos, nos hemos pasado prácticamente una hora. Ha pasado el tiempo. Sí. ¿Puedo leer uno ahora? Oh, o sea, que genial. Me has dicho, ahí y después leemos otro. Y largamos. Sí, señor. Bueno. Dice... Nunca he podido, vida, cortar caminos. Voy por el medio siempre, si a los costados, avieso y herrumbrado, advierto la amarilla complicidad del guiño. Se dirá que uno tiene lo que merece. Se merece la vida si uno ha vivido repartido en sí mismo, despreciando el usado chantaje de la muerte y de uno que otro olvido. Nunca he negado nada cuando lo he dicho. No vuelven las palabras, se han pronunciado claro, sustantivado, el ínsito milagro de lo grande y lo mínimo. Tarde es para ser ciego y para ser sordo. Decir no sé, no he visto, no lo he pensado. Cómplice abochornado, desnuda el apotegma de que el miedo no es sonso. Por eso es por la arena, no por lo liso. Lo del camino es tuyo, no de la huella hollada, arcana, seca, que va hacia otra parte, pero no a tu destino. No sientas la fatiga como un castigo. Si empujas por lo tuyo, haz como el viento, jadeante, extenso, terco, que cuando da en el muro se vuelve remolino. Falta envido de Armando Tejada Gómez. Ah, mirá qué bonito, bueno. Bueno. Así que bien, mañana entonces también tendremos por parte de los chicos seguramente algo de poesía, habrá, no sé qué habrán organizado los pibes, pero sería bueno que... los acompañáramos, no sé cuántas veces se ha hecho esta maratón, pero me pareció muy lindo que lo hagan en la plaza. Y bueno, y otra sugerencia que le hice a la directora hace ya como 6 meses, era la posibilidad de generar una emisora desde la escuela, ¿no? Claro. Y le interesó mucho, ¿no? Porque hay muchas maestras que han estado trabajando, muchas profes de primaria que han estado trabajando, y les leí unas cuantas cosas desde acá de que es un momento muy propicio para que si una escuela quiere tener una FM de poca potencia, que pueda escucharse en el pueblo, claro, o por ahí pueden trabajar para que sea una radio más potente, pero como para iniciarse y que los chicos hagan escuchar su voz desde la escuela, me había parecido algo muy interesante, ¿no? No solamente para San Pedro, pero pensaba para... ¿Sabes que cada escuela primaria puede tener una FM? Claro. Sería realmente hermoso. Bueno, Marcela. Tendríamos que continuar con nuestra temática. Pero antes, porque por ahí, como hemos dedicado varios programas a hablar de esta historia ambiental de Tras la Sierra, un poco nos hemos estado perdiendo los cambios que están teniendo nuestras plantas del monte, ¿no? Es decir, hemos estado como un mes nosotros hablando. No, al contrario. Claro. Bueno, pero digamos, rescatar desde el arbitrario olvido, como dice María Benedetti. A pesar de no haber caído una sola gota, claro, hay toda una transformación, claro, importantísima. Bueno. Se ve que tienen sus reservitas. Tienen, claro, sus... hablar un poco de eso, ¿no? Ah, de que bueno, a pesar de que no ha llovido todavía, en la gran región de Tras la Sierra, si bien creo que dicen que ha caído algún chaparrón para San Javier hace como 15 días, las plantas de nuestro monte han reaccionado, muchas con flor, muchas con hoja. Pasamos así, hacemos un reconto. Bueno, los espinillos... Ya el mío dejó de... Claro. Ahora ya empieza... Primero florece, se pone totalmente amarillo, sí, y como segunda medida se ve que... le da importancia a la reproducción, en, claro, primer lugar, sí, y luego larga las hojitas. Claro, ¿no? Hay otras especies que son diferentes, ¿no es cierto? Hacen las cosas al pero mismo tiempo. Un mecanismo de defensa, sí, supongo, ¿no? Son diferentes mecanismos, digamos, adaptativos que las especies tienen, ¿no? En el caso de los espinillos, que, bueno, hay mucha variación también en el ambiente, o sea, hay sitios donde todavía está en plena floración, hay plantas individuales que están en plena floración, otras que ya terminaron de florecer. Hay diferencias si son lugares más frescos o más cálidos y si son lugares extremadamente secos dentro de la sequía general, ¿no? A ver, por ejemplo, te voy a decir algo, disculpame. Sí. Hay una cuestión que sí, que la podés observar así en un tiempo amplio, ¿no? Pero te voy a dar un dato que a mí me asombró. Normalmente las rosas que han sido generadas para este año empiezan a florecer allá por octubre, por el 14, el 15, y hoy ya... Estamos, o sea que hay un adelanto... Bueno, es que muchas de las plantas tienen una respuesta térmica, ¿no? Claro. Muchas plantas. Y entonces, cuando vienen estas temporadas de mucho calor, todo el proceso de despertamiento se acelera, claro. Es más rápido. Pero, por supuesto... Si vos hablas de las rosas, esas rosas obviamente bajo condiciones de riego, ¿no es cierto? Sí, no, cuando por supuesto, las plantas están... Digo, en las mismas condiciones, sí. El año pasado, claro. Para esta época estaban todas... Bueno, las plantas nuestras del monte se independizan mucho de la condición de la humedad, ¿no es cierto? Por supuesto que lo primero que vamos a ver es que están brotando los talas o los algarrobos cerca de sitios donde hay agua. Por ejemplo, eso la semana pasada era notorio. Si uno iba, estuve en las oscuras, en la familia Tovares, y cuando uno cruza el Chocolate, donde está el cauce seco del arroyo Altautina, claro, hasta 50 metros se veían todos los talas y los algarrobos plenamente brotados. Pero el bosque denso, el bosque pleno del más de la llanura, estaba todavía el algarrobal sin brotar, ¿no es cierto? Entonces hay algunas plantas que están, esas plantas que están viviendo muy cerca del agua, se hacen, digamos, dependientes de la humedad. Y aquellas, entonces van a brotar más rápido. Pero aquellas otras que están en pleno monte van a seguir un ritmo que tiene muy poca variación en días, año tras año, sea frío, caliente, seco o húmedo. Es decir, como que tienen fijado genéticamente el momento de la brotación, ¿no? Muchas especies... Son los más desposeídos del ecosistema. Claro. Ahora, cuando hay algún factor que ayuda de alguna manera, la expresión puede ser diferente, entonces brotan antes, por ejemplo, los que están cerca del agua, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del algarrobo, vemos que ya están con hojas y ya están las espigas formadas de lo que serán las flores. Los talas están con hojas, los mistoles están brotando, los chañares están en flor. Es la época de juntar las flores de chañar para ponerlas a secar y después utilizarlas para hacer té, para las afecciones de la garganta, ¿no es cierto? Son tan buenas como la corteza y son más ricas los tés de flor. Y bueno, en el caso del espinillo también se podría haber juntado las flores para hacer ciertos... alcoholes con las flores que después sirven como energizantes en la piel y son muy perfumados, muy lindos, ¿no? Pensar de que esos pomponcitos... Llegaste tarde con la flor. Bueno, vas a tener que ir a otros espinillos. Son muy perfumados, muy fragantes, incluso se les pueden sacar por destilación sus esencias. Pero bueno, si no podemos destilar, poniéndola, macerado. Claro, un macerado y después tiene muy lindas propiedades. Te iba a decir algo a propósito, ¿no? Que seguramente lo has notado y lo han notado quienes nos escuchan. Ese color, ese verde clorofínico. Sí, manzana. Claro. ¿Verde, manzana verde? No, que es terrible. O sea, tenemos que pedirle a un poeta que lo define. Que lo describa. Porque te impacta los ojos, claro. Porque no es el verde gastado, el verde oscuro, claro. El verde renegrido o el verde gris, ¿no? Es el de esta época que te claro, están las hojitas sin ninguna estructura protectora todavía. Ay. No hay ceras, no hay capas celulares más gruesas, entonces las hojitas se ven muy tiernas, que así es, si viene un viento, cómo se lastiman, ¿no? Esas primeras hojitas. Pero digo, si tuvieras hojitas, que definir ese verde, no sé cómo, no hay forma de definirlo. Para mí es el de las manzanas verdes, ¿no? Sí, probablemente. Sí. Bueno, los sauces son muy típicos. Los sauces, ¿no? Pero los algarrobos me parece que son más llamativos. Claro. Por eso vos hablabas del río ahí, y supongo que es un cordón verde que se ve. Es el verde que además no perdura, queda un mes y después ya desaparece. Claro, después queda el vuelve verde más oscuro. Generalizado. Sí, sí. O se homogeniza de alguna manera. Claro. Y digamos, también, además de estos árboles que estamos mencionando, chañar, espinillo, algarrobo, tala, mistol, que ya están con hojas o con hojas y con flores, o han ya terminado la floración y están largando las hojas, en el caso que vos comentas del espinillo, algunos arbustos también están en floración. Por ejemplo, las jarillas estaban florecidas en las oscuras, en lo de César Tovares, ya estaban empezando a florecer. los atamisqui estaban empezando a florecer. El moradillo ya hemos dicho que ya venía floreciendo y ya puede tener frutos, ¿no? Pero todas las plantas anuales, sean las plantas de flor, las digamos, por ejemplo, las zinnias, todas las, nuestras plantitas nativas que son anuales, y nuestros pastizales, que son perennes o anuales, están completamente secos todavía, ¿no? Eso sí, son francamente dependientes de las precipitaciones. En el caso de los pastizales, puede que haya un rebrote que es térmico, o sea, ocurre por el calor, con agua almacenada en las partes más bajas del suelo. Suelen tener raíces muy profundas, más allá del metro y medio, algunas de las especies nativas nuestras, de profundidad. Y se ve que se reverdece la base de las hojitas nuevas, ¿no es cierto? Pero no hay humedad como para sostener el crecimiento, entonces quedan ahí. Alargadas. Claro, y está la mayor cantidad, sí, la mayor cantidad de las hojas están completamente secas. Y todas las plantas anuales ni siquiera van a haber nacido, las vamos a encontrar que están las estructuras viejas de las plantitas del año pasado, ahí quietecitas, digamos, y nos falta todos los cubresuelos, por ejemplo. Que están, pero que no los vemos. Claro, las selaginelas, las orejas de ratón, están totalmente con sus estructuras reducidas al mínimo. Pero no están muertas. En cuanto ocurra una lluvia, se rehidratan y vuelven, ¿no es cierto?, a crecer y a ocupar espacio. Muchas semillas que está esperando la agua. Sí, hay muchas semillas que está esperando. Entonces, bueno, como siempre, en el monte nuestro tenemos diversidad de respuestas. Y los mecanismos por los cuales pueden, en el caso de los árboles y de los arbustos, independizarse de la ocurrencia de las lluvias para empezar sus ciclos de floración y de nueva hoja, están vinculadas con mecanismos muy eficientes de economía del agua, donde entra todo esto de raíces muy profundas y muy extendidas, por ejemplo el caso de los algarrobos, el caso de los talas, el caso, bueno, de los quebrachos blancos, y a su vez otros mecanismos como poca pérdida de agua por las hojas. Por eso es que esta hojita verde clara y tan suavecita dura poco tiempo y después se hace más gruesa, más oscura. Son mecanismos para conservar, ¿no es cierto?, la humedad, no transpirar mucho. Y a su vez hay mecanismos de utilización de la propia agua de los árboles y de los arbustos contenidos en tallos, ramas y raíces. Es decir, hay un fenómeno que se llama capacitancia, ese es el nombre que tiene, que es que en esta época todas las estructuras de tronco, raíces y ramas se enangostan, se hacen más flacos, porque están destinando agua que era constitutiva de sus tejidos a sostener estas brotaciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, midiéramos el tronco de un algarrobo en marzo, lo midiéramos ahora y lo volviéramos a medir en octubre, encontraríamos que ahora está más flaco que lo que estaba en marzo y que lo que va a estar en octubre. Y eso ¿Cómo, es... ¿Cómo se llama? Capacitancia. Capacitancia es la cantidad de agua que puede estar contenida en los tejidos leñosos y que va a ser utilizada... Entre una economía feroz... Claro. Se entregan parte de... Sí, de esa agua constitutiva... Hasta que la situación se normalice. Claro, y que pueda volver a ser tomada por las raíces, y entonces el tronco, como que estas células vuelven a expandirse y se recupera el tamaño que venía teniendo antes de este periodo de la brotación, que es cuando consume el agua. Y bueno, eso es lo que permite, digamos, que sean los arbustos y los árboles los que están teniendo esta independencia respecto de las precipitaciones, porque son los que tienen las estructuras leñosas que pueden realizar ese tipo de retención del agua, ¿no es cierto? Los pastos, las plantas herbáceas, las enredaderas que no tienen estructuras leñosas, no tienen espacios donde guardar agua. Claro. Entonces, este es otro mecanismo por el cual se comportan diferentes según si hablamos de plantas leñosas o plantas herbáceas. Algo que me llama poderosamente la atención es, hablando de todas esas... hierbas que nacen a partir de las primeras lluvias y que esperan, ¿no? O sea, que están ahí en vida latente, obviamente, la velocidad que tienen para crecer, para hacer sus raíces, para claro. florecer, prácticamente oportunistas, se las llama, ¿no? Tienen una y ahí nomás fructifican claro. y ahí nomás están claro. es impresionante, sí. ¿no? Lo que sí. lo son distintas estrategias, digamos, las distintas formas de vida tienen distintas estrategias. Esas que vos mencionás son por ahí oportunistas, así se llaman, ¿no? Aprovechan las oportunidades para cumplir todo su ciclo de vida. Hay un oyente que sí. está reclamando algo. A ver, vamos a leer. Dice, hola Marcela, ¿para cuándo la caminata de reconocimiento de especies? Bueno, la estamos organizando, hemos hablado con Pablo, que es nuestro encargado de organizar la caminata, y había líder carismático, ya hemos estado buscando algunos lugares posibles, ya hemos estado hablando con algunas personas. Si ustedes tienen lugares para proponer, es el momento de proponer, porque todavía no está definido en qué lugar lo haríamos. Y la fecha, por ahí estábamos diciendo, bueno, como había ocurrido toda esta circunstancia de los incendios y estas circunstancias de la intensa sequía, por ahí habíamos dicho, bueno, veamos si entre septiembre y octubre ocurriese alguna precipitación, la hacemos apenas termine esa, o sea, como los dos o tres días de la precipitación, para que esté esta oportunidad de decir que haya más plantas que estén pudiendo responder. Entonces, que hagamos una salida en donde veamos muchas formas de vida posibles. Y también dijimos, bueno, pero si no llueve, si hace octubre y no llueve, la haremos igual. Así que bueno, propongan fecha, propongan lugar y lo vamos a ir teniendo en cuenta, porque lo estamos organizando con Pablo. Te agradece, Vale, por enseñarles tanto todos los jueves. Y bueno, un abrazo. Cariño grande. Bueno, también otro oyente de aquí de San Pedro que nos saluda, que nos está escuchando, muchas gracias. Y acá tenemos otro, otro mensajillo. A ver, dice, recuerden que aquí en Pampilla siempre podemos organizar algo. Bueno, ya tenemos entonces. Sí, le tenemos que contar a la audiencia de que la cuestión esta se fue dilatando un poco, me permito contar esto. Sí, sí. Porque la idea, lugares hay para ir sí. a visitar y para hacer este tipo de caminata, o llamémosle como quieran, sino que la idea era encontrar un lugar que accesible, que sea de alguna manera equidistante para que puedan participar todos, y no es tan fácil, ¿no es cierto? Claro. No ha sido tan fácil, primero, que tenga que pueda tener alguna línea de colectivo, que no tenga que ser necesariamente en auto, para que no quede fuera nada. Claro, estábamos manejando por ahí entre decir, desde las Tapias en adelante, digamos, en el camino que va hacia San Javier, que hay unas sierritas bajas, que puede ser un buen lugar, muy accesible, y que a su vez está bastante poco disturbado, porque también por ahí teníamos esa idea de que no fuera ir a un área muy urbanizada, sino intentar en la primera salida ir a algún sitio donde el bosque haya sido poco disturbado, era una posibilidad y la estábamos evaluando. Pero si hay otra. Voy a anotar, disturbado. Sí. Hoy vamos a la capacitancia y disturbado. Bueno, disturbios, que no tengamos. Vamos a tratar de ir a empezar. Estaba pensando en la capacitancia, los seres humanos también podemos imitar también, a los árboles, ¿no? Sí. Creo que lo hacemos. Disculpame, te interrumpí. No, está bien. Y bueno, además de que así como hacíamos esta llamadita, seguramente que todos han estado mirando el monte y se han notado estos cambios, cómo ha cambiado también los comportamientos de los pájaros, ¿no? En el último tiempo. Ahora hay más comida que la que había hace un mes atrás. Hace un mes atrás uno veía comportamientos para los pájaros más acá bueno, yo vivo frente al río en Villa Dolores y hay una gran cantidad de pájaros, pero estaban todos muertos de hambre. Entonces, por ejemplo, era notorio el carpintero batarástico comiendo la savia de la jariza. La jariza era el único arbusto que estaba verde hace un mes atrás, porque es perennifolio, entonces todavía tiene movimiento de savia, mientras los otros habían perdido las hojas, los algarrobos, los tales, todos los que estábamos hablando. Y entonces ese carpintero tiene esa posibilidad, descorteza la jariza y se alimenta de la savia que está fluyendo en las plantas que son de follaje persistente. Pero por detrás del carpintero batarás chico venían los rundunes. los rondunes que se alimentan de néctar de las flores, están tan escasas las flores hace un mes atrás o hace dos meses atrás, que son consumidores de savia, pero necesitan que primero haya pasado alguien que tenga un pico que pueda romper corteza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la jariza, el palo amarillo también, lo observaba eso en palo amarillo, que también conservaba el follaje, y la cinacina, que es otra especie que también conservaba el follaje ahí en casa, intensamente picado, incluso algunos otros pájaros también participaban, por ejemplo, ciertos tordos negros también participaban de esto de libar la savia después, ¿no? O sea, cuando escasea la comida de un modo extremo, como ha sido este invierno, muchos pájaros tienen mecanismos extremos de alimentación, claro, que no los ponen en funcionamiento en otros momentos del año cuando hay comida suficiente, ¿no? Bueno, ahora eso ha cesado, ya están encontrando otros espacios de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, como el monte nuestro, en esa diversidad que también dijimos que tenemos, las jarizas, los quebrachos blancos, los pejes, los moradillos, conservan su follaje y están permitiendo este tipo de mecanismos también de sobrevida de los pájaros, ¿no? Mirá qué cosa lo del incendio, porque el incendio rompe toda una dinámica, no es solamente que quema los árboles y nada más, y que los árboles en algún momento vuelven, o sea, hay una interrupción de una dinámica de vida que, claro, que debilita todos los nichos, ¿no? Porque cada uno de estos individuos tiene una profesión, tiene una aptitud, claro, y sí, como seguro. En este caso que bueno, estás dando, viste, como viste, digamos, los animales en particular son mucho más plásticos, y los pájaros en particular también son mucho más plásticos que otras formas de vida, y los pájaros nuestros han aprendido a comer todos los frutos no nativos también, ¿no es cierto? Comen los frutos de siempre verde, los frutos de, bueno, esos arbustitos, esas manzanitas, de los cotoneásteros, los piracantas, que tienen la particularidad, estas especies, de estar dando fruta en una época en que nuestro monte tiene poca fruta, y bueno, esos son mecanismos que tienen adaptativos nuestros pájaros para poder sobrellevar las épocas difíciles, ¿no? Entonces, hay un montón de estrategias, de posibilidades, que cuanto más diversos sean los ambientes, se ponen en juego. Cuando los ambientes se degradan por los motivos que fuera, un incendio o problemas de manejo, y se reduce la diversidad del ambiente, obviamente que se reducen enormemente las posibilidades de sobrevida, porque es justamente en la diversidad de formas de vida, de nichos para la alimentación, de nichos para la nidificación, donde se ponen en juego todas las variedades posibles de estrategias animales o vegetales para pervivir. Pero cuando los ambientes se simplifican al extremo, se pierden nichos, se pierden fuentes de alimentación, obviamente que se pierden formas de vida, ¿no? Seguro. Dentro de eso entra, bueno, el efecto de los incendios, como otros efectos también, los desmontes, por ejemplo, cómo se pierde espacios de nidificación y de vida cuando hay desmontes que afectan importantes áreas en los territorios, y qué concentración empieza a haber de animales en los espacios remanentes, ¿no? Quería decirte que, bueno, que si bien por acá donde estamos nosotros, yo vivo al lado de la radio, estamos lindando con una parte del, no sé si del bosque, por lo menos del río, ¿no? Estamos detrás de lo que es el vivero donde trabaja Marcela. Hay una vasta superficie que, si bien ha sido depredada, obviamente, por el tema del... Está siendo depredada sin ninguna posibilidad aparente de que termine, y no obstante, así hay muchos árboles todavía, sí. Y lo que sí he notado es la alegría de los pájaros, ¿no? O sea, tendrá que ver con la época de reproducción, obviamente, también, pero tiene que ver con la posibilidad de alimento, porque está estrechamente, claro, vinculada. Sí, sí, seguro. La prole crece cuando hay con qué alimentarla. También tendrá que ver mucho la temperatura, las horas de sol. Sí. O sea, hay un montón de cosas que influyen para que los animales entren en celo y, bueno, y empiecen todos los movimientos estos que tienen que ver con el cortejo, ¿no? Pero transmiten alegría a través, sí, de su vuelo. Está movedizo el bicherío. Exactamente. Bueno, y bueno, Carlos, entonces haciendo esa mínima referencia como para decir que no nos hemos olvidado de mirar el monte, trataríamos de avanzar ahora un poquito en este proceso de la historia ambiental de Tres de Sierras. No, no hemos avanzado nada. No, sí hemos avanzado. Ya digamos, pasamos por la etapa del hombre aborigen viviendo en Tres de Sierras, ¿no es cierto? Después empezamos otro periodo que dijimos de la conquista, cuando llega el colonizador, y que la dividimos en una etapa temprana, las primeras actividades, los primeros impactos, y luego estuvimos hablando en los últimos programas de las etapas más tardías, cuando ya la colonia entra en crisis, y cómo se fueron diferenciando diferentes sujetos sociales en nuestro territorio, diferentes prácticas productivas, diferentes ocupación del espacio. Y bueno, medio que dejamos planteado vez pasada y tendríamos que retomar ahora esto del fin de la colonia y el periodo de la república, ¿no? Dijimos, algo habíamos estado presentando vez pasada, así para hacer una caracterización rápida, dijimos, cuando se llega al 1810, hay una efervescencia de cambios en América. La colonia está en crisis, digamos, el modelo colonial está en crisis por todo lo que ha sido en las últimas centurias, y a su vez hay una efervescencia y una gran diversidad interna en América. Esta diversidad está planteada en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo productivo, y esa diversidad también la tenemos en nuestro país y en nuestra región. Entonces, así como haciendo un repasito más o menos rápido, diríamos que hacia el final del periodo colonial encontramos en nuestro territorio de Tras la Sierra claramente diferentes formas de tenencia de la tierra y diferentes diferente distribución de la tierra, ¿no? Habíamos encontrado que ligado a los procesos de la colonización se habían formado las grandes estancias, los grandes latifundios, que estaban en pocas manos que no vivían en Tras la Sierra, sino que vivían generalmente en Ciudad de Córdoba, y que desarrollaban para esta época básicamente una ganadería mular o algo de ganadería vacuna y ganadería ovina, y que habían aparecido sujetos sociales vinculados con los procesos de mestizaje que se habían dado primero con los aborígenes y posteriormente con los esclavos negros, y teníamos una gran población, la mayor parte de la población tenía este origen mestizo, y en la generalidad de los casos estaban realizando actividades productivas en unidades de producción campesina que se habían ido formando en los espacios no ocupados entre las grandes estancias o como puesteros de las grandes estancias, y que hacían estos pequeños productores campesinos una producción sumamente diversificada para el autoconsumo y también una producción sumamente diversificada que entregaban al mercado, a un mercado al que tenían que acudir a buscar aquellas cosas que no poseían en el territorio. Y que de alguna manera se habían ido incorporando en las prácticas culturales, como el azúcar, el tabaco, las bebidas alcohólicas, las ropas, determinadas artículos que en la mayoría de los casos eran o importados de Europa o producidos en otras regiones, como la yerba en el Paraguay, todo lo que fuera cuchillería en Brasil, y así la caña de azúcar en los países más caribeños. Básicamente Tras la Sierra se caracterizaba por eso, una gran variedad de productos del autoconsumo y de productos para el mercado desarrollados por los pequeños productores campesinos, y una escasa diversidad de producciones realizadas en las grandes estancias, básicamente vacas, mulas, y muy incipientes cultivos que en muchos casos eran desarrollados por esos campesinos que estaban viviendo como puesteros en las estancias. Porque la estancia básicamente se tenía como el espacio de cría del ganado, no tanto para cultivo, el cultivo corría por cuenta del pequeño productor. Y ese estanciero vivía en Córdoba, y Córdoba era la ciudad más pujante e importante durante todo el periodo colonial en el interior de lo que es el Río de la Plata, ¿no? Un importante centro comercial, un importante centro político, también educativo, pensamos que estaba la universidad desde el 1600. Y la ciudad de Córdoba se diferenciaba respecto de Tras la Sierra, fuertemente con respecto a las actividades productivas. No había en torno de la ciudad de Córdoba importantes cantidades de campesinos, sino más bien había importantes estancias próximas a la ciudad, y había una mayor concentración de esclavos negros, y Córdoba cumplía una importante función como asiento de comerciantes que comerciaban los productos con el Alto Perú, y comerciantes que venían a cambalachear en nuestra región, ¿no es cierto? Y luego teníamos el espacio de Buenos Aires o del litoral, que era bien diferente de este interior mediterráneo, porque habíamos dicho que por un lado no se había dado el proceso de colonización de la tierra con las encomiendas que se había hecho en el interior, sino que mucha tierra de la provincia de Buenos Aires todavía estaba en manos de los aborígenes, al igual que el sur de Córdoba. Y básicamente Buenos Aires había ido creciendo y era tan grande o más grande que Córdoba hacia el final de la colonia, gracias al contrabando. O sea, se había ido desarrollando una élite comerciante que se vinculaba fundamentalmente con las importaciones y las exportaciones clandestinas que se hacían desde el puerto de Buenos Aires, claro. Y eso había hecho que creciera fuertemente la población en Ciudad de Buenos Aires, pero el territorio estaba muy acotado, había unos 100 kilómetros conquistados, el resto no. Y entonces las actividades productivas, agrícolas, eran prácticamente nulas. De todo dependían de la importación europea o de la importación del resto del territorio de Argentina. Y ahí eran importantes las actividades ganaderas. Se hacía las vaquerías, la cosecha de estas vacas salvajes que venían prosperando hacía varios siglos en La Pampa. Y como no había formas de conservación de la carne, no había todavía un fuerte interés en la actividad productiva ganadera, sino más bien era una cosecha de animales, ¿no? Se los cazaba y se extraía, bueno, la carne que se consumía, pero el resto se desperdiciaba, y sí se comenzaba a aprovechar, bueno, el cuero, la cerda, la grasa. Y hacia este periodo comienzan a ser importantes los saladeros, ¿no? Empiezan a ser importantes en provincia de Buenos Aires. Como forma de conservar la carne. Claro. Entonces, en esa diversidad interna, nuestro país se encuentra con la crisis de la colonia, donde eran muy diversos los intereses de los distintos grupos sociales entre Buenos Aires, en el interior y particularmente, bueno, el caso de Tras la Sierra. Y esa diferencia estaba presente en otras provincias de nuestro país y, por supuesto, en el resto de Latinoamérica, ¿no? Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Y como que se puede hablar de dos proyectos muy diferentes, ¿no? Un proyecto que básicamente estaba siendo pensado y elaborado por estas élites vinculadas con el comercio, y vinculadas con el contrabando desde Buenos Aires, que por supuesto que también se vinculaban con la clase terrateniente del interior, ¿no es cierto? Y con los ganaderos que había en el litoral, y que lo que veían como proyecto de país era seguir controlando el país desde Buenos Aires a través de la aduana, ¿no? Entonces el proyecto de independencia de la colonia española pasaba un poco por este reemplazo del gobierno y del poder, como decía la vez pasada, de los explotadores de Allende por los explotadores de Aquende, dice el historiador Luis Vitale, ¿no? Entonces sacar a la colonia española para hacer Buenos Aires el centro, digamos, de poder de todo lo que era en ese momento el virreinato del Río de la Plata. Y ese proyecto confrontaba abiertamente con otro proyecto que era, no, dar las autonomías provinciales, es decir, las provincias se habían ido constituyendo tan diferentes a Buenos Aires, en su interior se producían actividades económicas tan distintas y había estructuras sociales tan diferentes que no servía el proyecto centralista de Buenos Aires. Y entonces había otro proyecto. Y este proyecto era compartido también con que no alcanzaba formar una nueva nación reducida a los intereses de Buenos Aires, sino formar una nueva nación que involucrara a la mayor parte de la América Latina, ¿no? Que ese era el sueño grande. Y entonces básicamente en este tiempo histórico ocurren esas definiciones, la de la independencia de España y con las guerras de la independencia, pero que a su vez vienen siendo la separación de los distintos estados, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, y un proceso interno de guerra civil en Argentina que va a dirimir estos dos modelos extremos. Entonces, vamos a tratar de hacer la referencia... ¿Te referís en contra del centralismo? En contra del centralismo de Buenos Aires, claro. Entonces... Que persistió, matices más, matices menos, hasta nuestros días. Sí, sí. Que persiste. Sí, claro. Entonces, vamos a ir tratando de ubicados en este tiempo histórico, ir viendo qué repercusiones podemos identificar para nuestra zona de Tras la Sierra. Qué bien. Bueno, tengo algo que seguramente te va a gustar, se llama Me Llamo Tango, y lo recita, entiendo, Héctor Gagliardi, alguien que quería mucho, un amigo mío que ya no está, y que por ahí se estaba olvidando, ¿no es cierto?, porque nos olvidamos, algunos, otros no. Te invito a escuchar. Bueno. Con permiso, soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací, ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Por la calle El Porteñito, entre el choclo y la payanca, un servidor se abrió cancha al compás de un organito. Y a la luz de un farolito escondido entre glicinas, en el atrio de una esquina, una noche de verano, me apadrinó el entrerriano con la morocha argentina. Me diplomé en las trenzadas de turbios peringundines y en los tristes cafetines me encontró la madrugada. Sobre la crencha engrasada de algún taita compadrón se hizo hombre este varón que allá por el 900 de Taura se vino al centro del lobo de Constitución. Y tirando el espinel por el año 18 me encontré con un morocho llamado Carlos Gardel. Del brazo me fui con él a mostrar mi clase en Francia, que para dar mi importancia me bautizó Le Tango, como acentuando en la O el compás de mi elegancia. Y aquí me tienen de vuelta, sencillo como esos patios donde se duermen los gatos debajo de las macetas, que se defienden coquetas del malón de las hormigas con las patitas metidas en zapatitos de lata, donde el agua la retrata una rosa presumida. Soy columna mercurial de la emoción ciudadana. Soy Avenida Quintana y baldío de Arrabal. Knockout en el Luna Par, penal en el Travesaño. Soy la París y el Estaño. Soy bandoneón y organito. Soy dibujo de Lotito, gorrión de Plaza y Canario. Soy tribuna popular que ante el empate se agranda. Y soy lujo a cuatro bandas sobre el paño del billar. Soy grito de no va más, que en la rula nos conmueve, y soy ese ancar de nueve que hasta los ecos palpitan, y soy legui y artiguitas peleando un bandera verde. Soy guitarra milonguera y corrientes y esmeralda. Soy luna sobre la espalda encorvado de linjera. Soy mantel de nochebuena, baile de carnaval. Soy silencio de yerbal bajo el cielo misionero. Soy cindido de boyero y asfalto de diagonal. Soy en el sur petrolero y en el norte leñador. Soy 38 en la flor y de mano, compañero. Soy playa de mataderos y parralito en San Juan. Soy la zafra en Tucumán y la vendimia en Mendoza y la dulzura grandiosa de la palabra mamá. Tengo esa dulce tibieza de todos los que sentimos. Por eso el tango argentino es un canto de terneza que se baila con pereza y se escucha recordando, mientras viene acariciando las puertas del corazón, el gemir del bandoneón que se acerca rezongando. Señores, me llamo Tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací y me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna arrabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Acabamos de escuchar de Héctor Gagliardi, Yo me llamo Tango. Bueno, tenemos un mensaje de Fran, dice: me contaron que del lado de Calamuchita la cantidad de crategos provocó una sobrepoblación de loros, ya que se alimentan de sus frutos. ¿Sabes algo, verdad? No tenía la referencia, pero es probable, digamos. No sé qué loros serán, pero es cierto que los frutos estos de los crategos están permitiendo la sobrevida y en algún caso supongo que también el crecimiento poblacional de todos los pájaros que son frutívoros, ¿no? O frugívoros. Así que es probable que eso esté ocurriendo. Por ahí, ante tanto desastre ambiental, por ahí no dejaría de ser claro, coherente de que, bueno, que los animalitos sí, tengan son recursos para alimenticios para los animales, ¿no? Y por ahí van a resembrar el crategus. Sí. O sea, de hecho, el crategus ha llegado donde ha llegado porque lo llevan los pájaros, porque ha salido desde las áreas urbanizadas, que están en los piedemontes, en los poblados, en alguna casa metida un poquito más arriba, pero han llegado muchísimo más arriba a través de las migraciones temporales que tienen los zorzales, los tordos, básicamente, ¿no? No sé, hay otros pájaros también, pero los zorzales tienen mucho que ver, también los naranjeros, digamos, todos estos pajaritos que se alimentan básicamente de frutos son los que lo van llevando cada vez más arriba. Y nos comen los higos también. Claro, después en algún momento, en algún momento comen, o sea, ellos comen frutas, no saben si son nuestras o de quién son. Ellos no saben que tenemos la titularidad de la posesión de las tierras y de los arbolitos. Claro. ¿Y estará en contra de amigo Francisco? ¿Estará en contra de los crátios o estará en contra de los pájaros? No sé. ¿O está en contra del mundo? O de nada. Un abrazo, Fran, un abrazo. Bueno, son los cambios que se van produciendo, ¿no? Por ahí creemos que si uno cultiva en el fondo de su casa una plantita con un frutito rojo, no genera ningún impacto. Y no hay actividad que no genere un impacto. Algunas tienen impactos enormes, otras tienen impactos menores, pero cualquier cosa que nosotros hagamos está teniendo una cadena así de vinculación con otras formas de vida y bueno, por ahí ocurre esto, ¿no? De la diseminación de ciertas especies. Bueno, entonces vamos. Que hay una señorita que se llama Alue, que parece que te escucha tu programa. Besos, Alue, saludos, besos, hermosa. Acá Fran manda a decir: y las acequias y arroyos propagan a los crateos a lo loco. Yo los detesto. Ah, viste, claro, con razón, sí. Claro, crecen más fácilmente en áreas donde hay humedad, supongo que eso es lo que nos quiere decir con el crateo, sí, sí. Bueno, en algunos lugares, en vez de detestarlo, hacen dulce, digamos, con las manchas, claro, dulce. Sí, se juntan todos. ¿Hay otros lugares que usan para describir las paredes? Se juntan, se hacen mermeladas y de esa manera probado? Se baja, sí, por supuesto, y se baja la población de semillas que están disponibles, digamos, para que sigan multiplicándose, ¿no? Es una imposibilidad. Aprovecha, viste que siempre hemos dicho, por ejemplo, que un criterio de adaptación es utilizar los recursos que se tienen a mano. Dijimos, los aborígenes utilizaron los recursos que tenían a mano, los pequeños productores utilizan los recursos que tienen a mano, es decir, no renegar de aquello que está al lado nuestro, sino utilizarlo, en vez de lo que hicimos en el último tiempo, que es renegar de todo lo que tenemos a mano y buscar aquellos que no tenemos a mano y empezar a hacer los cambios de cultivo, los cambios de hábitos de consumo y todo lo demás. Así que yo creo que es cierto que estas especies se han escapado del cultivo, el siempreverde, los crateus, la acacia negra, pero si le ponemos la energía en eliminarlas más que en usarlas, seguramente vamos a tener menos éxito si las usamos intensivamente, ¿no? O sea, están disponibles, producen madera, producen frutos, las tenemos que utilizar para todas las cosas que se nos ocurran, y así va a ir bajando la población. En la medida en que no las utilicemos, va a continuar el crecimiento poblacional. No sé si va a llegar a un punto en que las vamos a poder eliminar, porque son muchas las fuerzas, y básicamente son los pájaros, los queridos pájaros, los que están haciendo la diseminación, ¿no es cierto? Entonces, mientras haya pájaros, la diseminación va a estar ocurriendo, y siempre van a estar algunas de estas especies exóticas, aunque sean ciudades lejanas respecto de las sierras, pero los pájaros se van moviendo y las van llevando por un lado y por otro. Entonces, por ahí, veamos cuánto las podemos usar. Usarlas para leña, usarlas para la madera del siempreverde, una madera excelente. Se puede utilizar como varilla para tutores, para hacer gallineros, para hacer cercos, porque son muy derechitos cuando crecen todos apretados. La madera cuando es gruesa se puede usar espinosos también. Bueno, en el caso de los piracantos también. No. Digamos, los tenemos que usar y a ver si con el sobreuso los podemos controlar un poco. De todas maneras, si se forma una asociación de protectores de crateus, a este amigo del Arroyo de las Pampillas no vamos a tratar de no invitarlo. Viste, ahora es el tema esto de que no saben qué hacer con las palomas, ¿no? Y hay un programa nacional y no sé qué. Pero digamos, ahí también, en Argentina, o sea, se ha presentado como un programa nacional de lucha contra la paloma, o por supuesto alentado la desde... paloma silvestre. Sí, de las palomas plaga, en realidad no sé. Deben estar alentando, la proliferación de palomas, claro. La hemos generado nosotros. Claro, estrechamente vinculado con este modelo productivo de la agricultura industrial. ¿No habrá otro mensaje detrás, claro, de eso? ¿No querrán favorecer a todo lo que es el deporte, digamos, como la casa de la paloma? Como, ¿no lo has pensado? No sé si por ese lado tan... O sea, eso ya se está haciendo y no sé si sería... aparte que hay muchos estudios que demuestran que la caza no reduce la población de la paloma. En la medida en que haya sobrealimentación para la paloma, va a tener crecimiento poblacional, aunque se la mate de una manera, qué sé yo, de máxima matanza, igual va a seguir habiendo sobrepoblación, porque la sobreabundancia de comida que hay en todas las regiones, en todas las épocas del año, directamente hace que el crecimiento poblacional adquiera tasas de natalidad más altas que las tasas de mortalidad. Claro, son mecanismos de defensa. Claro. Y que tienen que ver, obviamente, con el alimento disponible. Sí, con el alimento disponible. Hay un trabajo que me llamó mucho la atención, que está hecho en cercanías de Cruz del Eje, donde el deporte ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el deporte? Hay el deporte de caza de la paloma. Ah. Ya se me va a venir la palabra a la boca. Es lo que favorece la cuestión deportiva, que vienen delegaciones de Estados Unidos, claro, con grandes armas ahí, donde hay toda una movida. Sí, a veces se han hecho en nuestra zona también. Sí, en nuestra zona también, no, por supuesto. Pero no le controlan a la población, o sea, eso... No, pero te quería hablar de otra cosa que me llamó la atención. Se ha hecho un análisis de agua, y parece ser que en un área muy grande donde se practica el deporte de caza de la paloma, hay contaminación de agua por los perdigones, porque claro, son millones y millones de, claro, perdigones, mira, los que se disparan, por eso digo, y el plomo es contaminante, y en contacto con el agua favorece procesos de oxidación, claro, etcétera, y que después van río abajo y luego es agua que consumen normalmente los pobladores. Claro, por eso, ¿no? Algo que no se le dio mucha difusión, pero mira, que existe, está, sí, y es un verdadero problema. Por otro lado, de que vengan estos señores rubios de allá del norte a cazar y a tirar tiros como locos acá, a mí realmente no me cae para sí, nada bien. No, no, sé, no son las actividades, digamos, que nos hacen. Lo lamento por aquellos que trabajan de esto, porque claro, habrá algunos que hacen sus dólares, ¿no es cierto? Eso de tener niños para ir a llevándole, claro, sí, es un la tema, escopeta, niños para que le casen la palomita, que después entiendo que las matan por matar, porque después las tiran o se las dan a alguna entidad, que no sé si alguien las aprovechará. En realidad las palomas pueden ser aprovechadas como claro, comida, ¿no es cierto? Claro, lo cierto es que, digamos, de nuevo estamos ante un problema complejo. Se hace agricultura que produce enorme cantidad de granos, los espacios que en los que estas especies nidificaban y tenían una dieta restringida. No, y además eran controlados. Y tenían una serie de enemigos naturales, claro, abundantes. Toda esa transformación del ambiente se le llevaron los topadores. Bien, toda esa el problema no deja de ser complejísimo. Como complejísimas eran las relaciones que permitían que las poblaciones estuvieran controladas, que no se dispararan como plaga. Entonces, ante estos problemas complejos, nunca podemos pensar que las soluciones van a ser simples. Las soluciones simples no existen para los problemas complejos. Entonces, parece que no aprendemos eso, ¿no? Y es uno de los conceptos principales que tenemos que tener cuando nos preocupan las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales son complejas, son fruto de multiplicidad de interrelaciones, algunas presentes y algunas del pasado. Y no podemos abordarlas desde soluciones simples. Entonces, bueno, un concepto como para tenerlo siempre presente, no hay soluciones mágicas. Las soluciones pasan por rever cuánto se han alterado esas interrelaciones en el sistema e intentar recuperar el sistema como un todo, no soluciones puntuales de más venenos o más que a la larga lo que hacen es empeorar enormemente mucho más ya el problema que se tenía, ¿no? Es como que esa solución nadie o sea, digo, muy pocos la ven como una posibilidad, porque claro, pero es de la forma en que se ha ido manejando. Lejos de restituir lo que se ha destruido, lo que se busca es seguir ganándole campo al monte. Claro, es que este es el modelo productivo en el que estamos insertos, claro. Reducir diversidad, controlar lo que entendemos como plaga, por eso todo el uso. Ahí está bien clarito. Claro, claro, o sea, es eso, es tratar de simplificar un sistema que no puede ser simple, no es simple, porque no hay ningún sistema simple que funcione. Nosotros como personas, como seres humanos, somos sistemas complejísimos. Todos nuestros órganos, todas nuestras partes están estrechamente igual, son los ecosistemas naturales, digamos, complejos. No los podemos simplificar y pensar que los vamos a controlar desde la simplificación, sino que vamos a tener impactos tremendos y costos tremendos en ese dominio que estamos teniendo de los sistemas complejos. Y bueno, no va por ahí la búsqueda de soluciones y la búsqueda de mejores estándares de vida para todos, ¿no? Cinegética es el la casa deportiva de estas especies aves silvestres, y saturnismo es la enfermedad que genera el consumo de plomo a través del agua o a través, y bueno, entiendo que en poblaciones cercas de Cruz del Eje se hicieron análisis de niños que expresaban esta enfermedad, que es contaminación por plomo en la sangre. El plomo es un elemento muy contaminante, y bueno, salió en La Voz del Interior, salió en otros medios, y luego no se le dio más importancia, claro. Pero evidentemente, si eso existió y si han hecho los análisis, la situación continúa. Marce dice un mensaje, sí. ¿Hay algún inconveniente en comer la paloma que habita en el monte? Yo vivo en los molles, y si se pueden comer, las cazaría con una gomera. No hay ningún inconveniente, o sea, mientras las comas cocinadas no habría ningún inconveniente. En general no tienen problemas sanitarios importantes. Es una práctica común de mucha gente cazar las palomas y comerlas, ¿sí? Si hay alguien llamando en este momento a la radio, no podemos dar ingreso por motivos, claro, de que estamos haciendo el programa, así que Lo lamentamos, luego de las 20... De las 22. De las 22, estamos... le vamos a prestar el oído para lo que desee. Sí. Y disculpe, ¿no? Que claro, por este teléfono no en este momento atender. No podemos atender. Bueno, no sé cómo hacemos, Carlos. Tendríamos que avanzar otro poquito, ¿te parece? Bueno. Yo trato de no interrumpir. Por lo menos que nos podríamos hacer un bueno, avance un poquito. Unir la parte que ya estabas hablando, sí, con lo que va a venir el próximo jueves. Claro. Pero digo, a lo mejor avanzamos un poquito en esto que estamos hablando, sí, porque hemos hecho como la amague dos programas ya y no podemos avanzar mucho. Puedes continuar. A lo mejor nos tomamos 5 o 10 minutitos más. No, quería plantear, digamos, de qué manera estas guerras de la independencia y estas guerras civiles internas en nuestro territorio tuvieron efecto sobre las poblaciones y sobre el ambiente, particularmente, por ejemplo, hablando de Tras la Sierra. Entonces, lo primero que tenemos que tener referencia es de que lo primero que se cortó con las guerras de la independencia fue la salida comercial que se tenía respecto del Alto Perú. Entonces, toda esa producción que había, que estaba vinculada con el comercio con el Alto Perú, deja de hacerse. Por ejemplo, habíamos dicho la producción de mulas, que estaba estrechamente vinculada con el virreinato, ¿no es cierto? Claro. Y con las minas del con las minas. Entonces, esa es una primera actividad. Por lo cual, como habíamos dicho, el principal espacio donde se producían las mulas eran las grandes estancias. Los pequeños productores aportaban 2 o 3 mulas, pero la importante cantidad de mulas que se llevaba al Alto Perú la aportaban las estancias. Entonces, son las estancias las que primero van a tener que cambiar de actividad productiva y se van a volcar hacia las vacas y hacia las ovejas. Es decir, en este momento, a partir de 1810, deja de ser importante la producción de mulas y adquiere cada vez más importancia la producción de vacas y la producción de ovejas. Esto también vinculado a que en Buenos Aires, habíamos dicho, comenzaba con mayor auge esta actividad del saladero. El salar la carne para exportar por primera vez carne que se podía conservar. Un nuevo negocio. Entonces ahí surge el interés de los terratenientes de Córdoba de alguna manera poder entrar en ese mercado de la carne que antes no existía. Si bien antes se vendían algunos productos como el cuero, las cerdas, el sebo, estaba mucho más en manos de los pequeños productores o de los puesteros que estaban viviendo dentro de las estancias que de los grandes terratenientes, porque obviamente que eran actividades de mucha demanda de mano de obra y poco rédito, pero esta otra actividad comienza a ser redituable y entonces hay un interés por ese lado, por el exportar carne salada, que básicamente va hacia las plantaciones que están en auge, las plantaciones de esclavos, todavía esclavos negros en Brasil y en otros lugares de Sudamérica, ¿no? Y también ya empieza en este momento también una importante comercialización de lana. La lana empieza a ser fuertemente demandada desde Europa para abastecer toda la industria. Pensemos que en Europa, ocurrido la revolución industrial, las máquinas están a full trabajando en las tejedurías, reemplazando los tenares manuales. Entonces, la productividad es mucho más alta de las máquinas respecto de las personas, se necesita mucha más lana. Entonces, otro producto que adquiere importancia para la provincia de Córdoba es la crianza de las ovejas, y las estancias van a reemplazar eso, mulas por vacas y por ovejas. Los pequeños productores van a continuar con sus actividades diversificadas. Se van a ver afectados en estos procesos de que los comercios se ven dificultados, tanto por los procesos de independencia como por las mismas guerras, ¿no es cierto? En los procesos de guerra, en muchos casos se demanda apoyo de víveres, es decir, el Estado solicita que los productores aporten víveres para las tropas. Fue muy importante el aporte que se hizo en toda La Rioja, en el oeste de Córdoba, con Patay. Las tropas militares fueron sustentadas en muchos casos con el charqui, la carne secada al sol, y el patay. Y estas eran 2 producciones que las hacían los pequeños productores. En parte las hacían para el autoconsumo y en parte se comercializaba, pero básicamente era para el autoconsumo. Pues bien, nuestros pequeños productores aportaron una importantísima ayuda en la dieta de las tropas que se movilizaban en la independencia. Fíjate cómo la agarró, sigue presente. Claro, ¿no? Sigue presente, sí. Incluso, también tenemos que decir que otra de las formas que el Estado presionaba sobre los pequeños productores era con la leva de soldados. O sea, los llevaban, los castigaban, claro, llevándote, sí, como soldado. Justamente era disciplinatorio, digamos, la cuestión de la leva que se hacía. O sea, que cometía alguna infracción. Sí, la infracción era ser pobre, digamos, ¿no? Ahí nació lo de ser vago y mal entretenido. Claro. En este tiempo histórico tenemos que ir pensando que claramente se diferencian intereses de clase en nuestro país, en nuestra región, que ya venían, obviamente que ya venían predibujados o prediseñados, pero este momento, como momento de quiebre y como momento de toma de posiciones, significa que los que eran terratenientes, en el caso de Córdoba, los latifundistas, a ellos no les llegaba. Claro. Y ellos, digamos, configuran una clase. Es la clase propietaria, así se llama, la clase propietaria o decente. El otro sinónimo es propietaria o decente. De alguna manera estaba significando que el que no era propietario no era decente. Entonces, pensemos. Marcela, explicarle también a los oyentes por ahí que lo que era la leva, ¿no? Sí, ahora lo vamos a desarrollar. En el caso de provincia de Buenos Aires, este proceso se comenzaba a agudizar. Es decir, ya habíamos visto que ahora ya interesaba criar vacas. No era como antes, que se las cazaba a las que andaban libres. Como empieza a interesar, porque es un buen negocio exportar carne salada, hay una mayor presión por poseer la tierra. Entonces empieza a cobrar importancia, ¿no? Toma mucha más importancia las campañas que se hacen para ir quitándole territorio en provincia de Buenos Aires a los aborígenes. Es decir, lo que había ocurrido en Córdoba muy tempranamente con la colonia, que no había ocurrido en Buenos Aires por un montón de circunstancias, entre ellos que las etnias que habitaban eran nómades y que por lo tanto no había dónde agarrarlas, porque los mecanismos con los que acá se dominó, por ejemplo, y en general en toda la Argentina, era más fácil dominar a los agricultores quitándoles la fuente de agua, por ejemplo. Se les desviaba aguas arriba, la fuente de agua eran etnias dependientes en un 100% o en una gran proporción del cultivo, de esa manera se los dominaba. Pues bien, al que era nómade y que era cazador-recolector, no había forma de controlarlo tan fácilmente. Entonces, por eso persistieron hasta avanzado en 1800 estas etnias de los pampas, de los ranqueles y otras, los pehuenches y otros más, en toda la zona, digamos, patagónica y sur de Buenos Aires y Santa Fe. Y ahora va a interesar mucho esa tierra. Entonces comienza toda una traslado de campesinos pobres a las líneas de frontera para empezar a quitarle tierra a los aborígenes y para garantizar que las vías comerciales que se van estableciendo no estén afectadas por los malones de los indios, ¿no? Y para todo eso se necesitaba mano de obra y la mano de obra, brazos fuertes la aportaban esta clase no propietaria, el pobrerío, porque el otro, la clase propietaria, era la clase honrada o la clase decente. Entonces, como digamos, teniendo que demostrar que, o sea, ¿viste ese principio que tenemos que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario? Bueno, en este caso se era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Entonces, funcionaban las levas para las milicias, estas milicias que intentaban avanzar sobre la tierra de los aborígenes, o las levas para las guerras de la independencia. En general, en los dos casos, así como una forma de disciplinamiento, ¿no? Toda aquella persona que no tenía una propiedad, aunque fuera pequeña, o que no estaba conchavado trabajando en una gran estancia, era vago, era considerado vago y estaba sujeto a las levas. vago y mal entretenido. Claro, pero surge una figura que en realidad es una figura instalada desde el virreinato, pero que adquiere franca importancia ahora, que es la papeleta de Conchavo. La papeleta de Conchavo era un papel que debía tener toda persona no propietaria, en que para justificar que laburaba en una estancia. Claro. Es decir, este mecanismo funcionaba también para proveer de mano de obra sumamente barata a las estancias. Porque cuando nosotros caracterizamos muy al principio este periodo de la República, dijimos que por ahora no había relaciones de producción asalariadas. Todavía no está la figura del salario como la forma de intercambio entre el propietario y el obrero, sino que siguen siendo formas precarias. Una de las formas precarias es que se trabaja por la comida o que se trabaja por la papeleta de Conchavo. Es decir, las personas van y desarrollan actividades dentro de las estancias para no ser llevados a las levas en la frontera con los indios o para no ser llevados a las milicias en las guerras de la independencia. Bueno, toda la política de despojo en lo que hace a la línea de Fortín, que tenía como centro la capital federal, o sea, Buenos Aires, mejor dicho, se nutría a veces con personas que iban de común acuerdo, se les pagaba una determinada cantidad de dinero. Y bueno, y lo otro eran los que se arreaban, en general, no tenían cómo demostrar, sí, que laburaban. Como... Y de ahí José Hernández todo esto le da todo un panorama para poder escribir su libro Martín Fierro, ¿no es cierto? Que nos destaca la crueldad, ¿no es cierto?, con que se hacía todo esto, a pesar de la polémica que pueda haber sobre el libro. Los críticos lo que plantean es que de alguna manera convalidaba... Sí, discriminaba de alguna manera... Claro, sí, o que convalidaba esto de la fuerza de trabajo muy barata, sí, para las estancias, ¿no? Que en nuestro territorio lo vemos, no solo, la papeleta de Conchavo no solo funcionó... En nuestro territorio tras la sierra. En nuestro territorio tras la sierra. Para, por ejemplo, que las estancias empezaran a producir trigo y maíz, que hasta entonces no lo producían, sino también para las minas. Las minas empiezan a ser explotadas en el 1820, en Tras la Sierra, particularmente en el departamento Minas, a cargo de empresarios radicados en Ciudad de Córdoba. Y lo hacen mediante levas de aquellas personas que no tenían la papeleta de Conchavo. Y no se establece relación salarial, simplemente es por la comida y por la papeleta, digamos, ¿no? O sea, se cumplía una cierta cantidad de tiempo de trabajo y se daban algunos meses como de libertad, pero no había relación salarial. La leva era un piquete de soldados, ¿no es cierto? El tema era aquellas personas que no podían demostrar que fueran propietarias y que no podían demostrar que estaban contrabadas en algún trabajo, eran reclutadas y enviadas una X cantidad de tiempo o a la línea de fronteras con los aborígenes o, en algún caso, a los ejércitos de la independencia. Pero pensemos que las guerras de la independencia duraron entre 1810 y 1825. Fueron 15 años. En ese tiempo, por supuesto, que hubo, por ejemplo, la provincia de San Luis hizo un aporte importantísimo de soldados que fueron a las guerras de la independencia y, digamos... por supuesto que puede haber habido procesos de compromiso con lo que se estaba viviendo, pero parte de las personas, claro, que iban a pelear. Pero en este caso de las levas para trabajar en las estancias, obviamente que eran situaciones obligadas, ¿no es cierto?, las que se estaban planteando. De total injusticia. Claro, que fueron sumamente frecuentes. Y bueno, tendríamos para destacar que antes del 1800 ya estaban ocurriendo, porque por eso digo que hacia fines del virreinato se impuso lo de las levas para avanzar sobre la zona de los aborígenes, y tras la sierra se caracterizó porque hubo un movimiento popular de resistencia a las levas para las zonas de los fortines, ¿no? Y se llamó la voz del común porque se juntaron todos los pequeños productores del Bajo y de la Sierra y buscaron sus interlocutores con el gobierno de Córdoba para plantear que no iban a ir a la defensa de las líneas de Fortines, porque nada les aseguraba que fueran a volver, en muchos casos, digamos, seguro, claro, y a su vez porque eran familias, y eran familias de pequeños productores, que era como justificando que sí estaban trabajando. No, pero además que, digamos, no se el romper con la estructura doméstica de las pequeñas unidades productivas es romper con la unidad productiva, porque en una unidad productiva campesina todas las personas que cumplen un rol están importante. Claro, entonces, ¿y cuál fue la respuesta? Bueno, en realidad es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo porque incluso lleva de la mano la separación de Tras la Sierra de la gobernación de Córdoba y su paso a pertenecer de la gobernación de San Luis y por lo tanto a la Capitanía de Chile. Es un proceso muy importante que por ahí lo conocemos muy poco. Fue sumamente interesante porque fue un proceso de rebelión local que se llegó incluso con un montón de pactos y de acuerdos, incluso se llegó hasta Córdoba a plantearse estas circunstancias al gobierno. Y bueno, ¿estás hablando de qué año? 1774, es antes del tiempo que estamos ahora hablando, pero quería comentarlo porque es un antecedente muy importante. Y bueno, y es muy interesante que se llamó A Voz del Común, y las notas, La Voz del Común, La Voz del Común, y las notas que se hacían y que se enviaban se firmaban El Común. No había líderes, no había individuos, sino que era un movimiento de personas que se identificaban como que estaban padeciendo las mismas circunstancias, y en esa identidad colectiva se reforzaban, ¿no? Bueno, no me dejes así, contame qué pasó. Bueno, en realidad se hacen una serie de negociaciones, se plantea, ellos tenían disputas planteadas con las autoridades regionales del gobierno de la provincia de Córdoba. Esas autoridades se modifican, o sea, se producen los cambios que se estaban reclamando, y se suspenden las levas durante, por lo menos durante ese momento, digamos, de ese gobierno. O sea que el proceso de La Voz del Común fue exitoso, y digamos, por ahí esas son las historias que no rescatamos, ¿no? Y bueno, a mí me interesa que las rescatemos porque son estas historias de los subalternos, de las historias que no conocemos y que las protagonizamos las personas comunes. Esto mismo va a ocurrir ya avanzado el 1800 respecto de las levas. Es decir, va a haber toda una resistencia de las familias campesinas, en primer lugar para ir a pelear contra los aborígenes, porque ya habíamos dicho que étnicamente había vinculación, es decir, muchas familias campesinas tenían un origen mestizo, y era permanente la entrada y salida que tenían sus relaciones con los aborígenes. Es decir, en las zonas de fronteras o a cierta distancia estaban intercambiando productos, estaban intercambiando espacios de ocupación. Había todo un vínculo comunicativo y de pertenencia. Entonces, por un lado estaba esa resistencia, y la otra resistencia era porque significaba poner en riesgo la unidad de producción. Entonces, vamos a ver que en nuestro territorio se va configurando todo un pensamiento de los pequeños productores o de los habitantes pobres, porque también estaban estos otros que decimos que no tenían propiedades, ¿no es cierto?, y que simplemente trabajaban como braceros, identificándose con ciertos movimientos nacionales que, poniendo en tela de juicio todo el proceso de despojo y de genocidio que habían padecido aborígenes y esclavos, estaban buscando la revolución social. Habíamos dicho vez pasada, Artigas, Dorrego, Belgrano, Moreno, todos aquellos que habían planteado que básicamente en la América había que hacer un proceso de revolución social y de dar a los pobres, a los esclavos y a los aborígenes o a sus descendientes oportunidades, repartir la tierra, dar medios para el trabajo, Tras la Sierra no permaneció aislado de todos estos movimientos y toda esta ideología, digamos, de revolución social. Y entonces nos vamos a encontrar con que cuando van fluctuando en el gobierno central, ejercido desde Buenos Aires o ejercido desde Santa Fe, porque digamos en este tiempo histórico ocurren las luchas civiles que nosotros identificamos como unitarios o federales, o por ahí, para hacerlo más fácil, centralistas, que básicamente son los de Buenos Aires, y federalistas o autonomistas, digamos, los que defienden las autonomías provinciales, se va dando todo un proceso de identificación, con Artigas, con Bustos. Y entonces, la población pobre de Tras la Sierra se identifica con los caudillos, que en general son anticentralistas, entonces se van a identificar con Quiroga, posteriormente se van a identificar con el Sacho Peñalosa. En tanto que las oligarquías de nuestro territorio, que eran una mínima proporción, pero que empiezan a cumplir funciones oficiales en la medida en que se van alternando los gobiernos federales o unitarios en esta conformación que se va haciendo de nuestro territorio argentino, van a estar respondiendo a intereses básicamente compatibles con los de las clases dominantes, las élites dominantes federales o las élites dominantes unitarias, ¿no? Entonces tenemos dos momentos históricos que también son muy importantes no olvidar, en donde hubo participación de nuestros pequeños productores en instancias históricas de batallas, concretamente en Tras la Sierra, unas alrededor del 29 o el 30, que tienen que ver con el asesinato de un gobernador federal en provincia de Buenos Aires, artiguista, con el cual había mucha identificación en Tras la Sierra, y la masacre o campaña de pacificación, ese sería el nombre, del general José María Paz, ¿no? Que particularmente se hace sobre la sierra, a modo de tenaza, avanzan los ejércitos de Córdoba sobre todo Tras la Sierra, porque Tras la Sierra se negaba a reconocer a este gobernador unitario que había llegado a la ciudad de Córdoba. Y bueno, básicamente fueron los pequeños productores los que aportaron de nuevo sus animales, sus alimentos, el charqui, el patay, el maíz, lo que se tenía para sostener a las tropas federales que se iban conformando en el territorio y que ofrecían resistencia a estos gobiernos oficiales que venían de Córdoba. Y en realidad, bueno, ocurre una masacre, se supone que son 2.500 los transserranos muertos, y realmente todos los historiadores, estén de un lado o del otro de la vereda, coinciden en señalar que fue despiadada esta campaña de paz en Tras la Sierra, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la calle General Paz y no sé cuántas otras referencias en nuestra ciudad, ¿no? Algunos estamos como atragantados. Sí, bueno. Y después tenemos en este tiempo de la República, bueno, viene un periodo, digamos, de más, no tanto de lucha civil, que es cuando Rosas está en el gobierno de Buenos Aires, porque Rosas hacía muchos pactos con los caudillos de las provincias. Pero todo eso se va a acabar alrededor del 1860, ¿no es cierto?, cuando Mitre gana en la batalla de Pavón contra Urquiza. Urquiza era el líder federal de Santa Fe, o de Entre Ríos, mejor dicho, en ese momento. Y entonces, en nuestro territorio, la figura importantísima del caudillo, el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa representaba todos los intereses de los gauchos, de los indios, de los pobres, de los mestizos, de los pequeños productores, y tenía una gran identificación, y bueno, y sus tropas eran formadas por voluntarios, ¿no? Y estos voluntarios eran los pequeños productores, y que aportaban sus animales, sus producciones, el patay de nuevo, básicamente las montoneras se alimentaban de patay y de charqui producidos por los pequeños productores, importantísimo en nuestra región. Y bueno, y ahí tenemos tres batallas para que ocurren en nuestro espacio: una en Villa Dolores, una en San Pedro, y otra en Punta del Agua, que por ahí cerca de donde Raquel nos cuenta, ¿no? Cerca de la zona del Tilquí. Eso lo vamos a ver. Lo podemos dejar planteado para el jueves que viene. Bueno, pero qué importante profundizar y reconocer que en nuestra gente había realmente un potencial importante de rebeldía contra la injusticia y que bueno, además que muchos dieron su sangre por eso en nuestro Es muy interesante que lo tengamos presente, que lo conozcamos. Y voy a leer, antes de leer el poema, un pequeño párrafo que un poco hacía referencia a esto, ¿no? Y dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Eso de que no tenemos nuestra propia historia, ¿no? Y cada lucha, esta de juntarse ahora para ver si los incendios o si... no es que nos juntamos ahora por primera vez. No, claro. Nos hemos venido juntando en todo nuestro tiempo histórico. Simplemente que no lo registramos, no lo tenemos presente, no lo revalorizamos. Y bueno, los subalternos, las clases subalternas, los que no somos los grandes propietarios ni los grandes comerciantes, tenemos que reivindicar nuestra propia historia, ¿no? Y construir desde ahí, desde esos elementos. Ya va a dar para mucho el programa que viene, en que vamos a abordar francamente el tiempo histórico de la consolidación del Estado argentino, ¿no? Donde vamos a ver, bueno, cuáles son las ideas que triunfaron, y entonces vamos a ver qué lugares nos están quedando a los que no nos identificamos por ahí con ese modelo hegemónico que triunfó. Así que bueno, verdad, muy interesante. Yo en lo personal te agradezco profundamente. Creo que es una deuda que tenemos muchos, ¿no?, con rescatar nuestras raíces, nuestra identidad, que algunos creíamos que las teníamos intacta y en realidad no. Te iba a proponer que cuando inauguremos una nueva radio y le pongamos La Voz de los Pocos. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí, ¿por qué no? Mira, y hay muchos nombres. Viste que esta columna no tiene nombres, es porque a mí me resulta difícil ponerle un nombre. Yo le pondría muchos nombres. La Voz del Común, como era esta, es un hermoso nombre. Y cuando se hablaba y se organiza esa campaña de paz contra la sierra, se dice que entras la sierra habita el bandalaje. Claro, el bandalaje. Sí. Justifican la muerte claro. Diciendo que... Y bueno, o sea que tenemos muchos nombres por ahí, ¿no? Claro, bueno. Campañas de paz. Sí, eso también lo vamos a ver en el tiempo histórico que sigue. Esas cosas de las campañas son siempre de pacificación, o sea, ni Bush ni Obama inventaron nada nuevo tampoco. Ya está, ¿no?, bien inventado ya. Estos delincuentes ya tienen maestros en la historia, sino que por ahí evidentemente se han zambullido en la historia y se han dado cuenta que se puede dar continuidad a todos esos procesos. Total, la gente como no lee, como no escucha, claro, como no se entera. Claro, y un poco... Me tomo un minutito y digo cuando... Bueno, no, lo vamos a dejar para la próxima. No, me dejen. La audiencia está ahí sentada. No, lo vamos a dejar porque es más adecuado para el próximo... Vamos en el próximo programa, vamos a ensamblar un poco lo que comentaban ayer Mónica y Ramón, el otro invitado, con el tiempo histórico que sigue, vamos a hacer ahí alguna copia. Y ahora, bueno, recordemos el encuentro. ¿Recordé el encuentro del domingo? Sí, señor. A ver, por acá tengo. Domingo 2 de octubre, 10 horas, Plaza de los Molles, justo frente a la iglesia. Se llevará a cabo la segunda reunión de vecinos y productores serranos. La idea es trabajar por el tema incendios, para gestionar asistencia y formar el consorcio de prevención de incendios, que ojalá se forme en toda la ladera de la sierra, no que sea solamente en los Molles y el resto. Claro, hay que estar en todos. Inclusive en algunas localidades donde, gracias vaya a saber a quién, a Dios, no se les incendió nada, no quiere decir que se tienen que quedar esperando sentados claro, a que el año que seguro viene queme el campo. Es, ¿no? La idea es esta, que nos hagamos cargo del espacio y del tiempo que nos toca. Sí, señor. Bueno, y no se olviden, el Centro Educativo Coronel Olmedo de San Pedro invita a ustedes a participar de la novena Maratón Nacional de Lectura, que se llevará a cabo el día 30, mañana, de 9:30 a 12 horas,